Bueno, mire, nosotros seguimos en la misma, digamos, con la misma situación. Si bien se hizo una perforación el día 14 de este mes, pero seguimos con los mismos cortes, contamos con el agua solamente por la mañana 1 hora y por la tarde también 1 hora. O sea que 2 horas al día tienen agua. Claro, así es. Estuvo hablando en algunos medios Javier Yud, que es el gerente de aguas. Contanos si los pudiste escuchar y tu opinión. Sí, si bien me llamaron de la radio de Nacional de Bariloche la semana pasada, día miércoles, y el día jueves le hicieron la entrevista a Javier Yud, donde también los pude escuchar y bueno, él se expresó de una forma que supuestamente de lo que yo reclamo por el tema del agua para su ver es más política de lo que estoy haciendo. O sea que descree, no cree que falta agua, no, hace mucho que no va al paraje, al lugar, a Aguada Guerra. Yo a Javier no lo conozco. Si bien lo invité a hacer una reunión con los vecinos, porque han estado personales de ARSA, pero yo a este señor no lo conozco. Tuve la posibilidad de enviarle mensaje por Messenger, donde le comenté la situación de cómo veníamos padeciendo esta situación del tema del agua, ¿no? Y él me dijo que iba a tener una reunión conmigo y la comisionada, pero bueno, hasta ahora no nos podemos reunir. Celia, ¿cómo hacen los vecinos y vecinas? ¿Cómo se vive sin agua? ¿Cómo se las arreglan? Mire, yo en la red social que uso, que es del Facebook, ahí publico todas las cosas de cómo se están abasteciendo los vecinos. Si hay algo que me gusta porque es un reclamo totalmente más que transparente, porque yo, si bien por ahí mando mensajes, a veces por ahí los vecinos me mandan los videos, está más que claro, más que transparente, porque los vecinos, lo que no tienen tanque, juntan agua con balde de 20 litros, otro con bidones de 5. Otro con bidones de lavandina, que lo he publicado en las redes sociales. Y lamentablemente las personas que tienen tanque, hay veces que no suelen cargar el agua, porque no hay presión. Si bien a la mañana, como digo, ¿no? Sale 1 hora, contamos 1 hora con el agua, en 1 hora no alcanzan llenar el tanque. Es totalmente, si bien hay vecinos que usan bomba para poder, aunque sea la mitad del tanque, pero no, hay días que no alcanzan. Claro, imagino y también el tema de las temperaturas. Estamos en pleno enero con temperaturas que son generalmente altas, ¿no? Con el tema del calor, no sé si tendrán algún un espacio donde poder refrescarse, aunque sea. Y acá no tenemos nada. Nada. Nada, nada. Si bien hay vecinos que tienen pileta, pero bueno, cuando se puede llenar un poco, con eso tenemos algo como para refrescarnos, ¿no? Pero bueno, si no, lamentablemente es juntar, estar atento del horario que largan el agua y juntar el agua y con eso tener que aguantar hasta las 7 de la tarde para poder volver a juntar el agua hasta el otro día. Bien, recordamos que Aguada de Guerra tiene más o menos más de 200 habitantes, ¿cierto? No, no, no, no, 150, 150. si es que están los Ah, bien. 150, porque muchos vecinos suelen irse, están trabajando en los campos más que nada. No sé si llegamos los justos, ¿no? Los 150, pero yo tengo un número más o menos ahí a través del, ¿cómo es? Por el tema de la lista de las personas, no me va a salir, no me acuerdo ahora, del El padrón, ahí me padrón, salió. sí. Pero bueno, no es que todos están los 150 acá, ¿no? Bien. Bueno, vamos a recordar también que Aguada de Guerra está sobre la ruta 23, entre Los Menucos y Maquinchao. Seguramente también, bueno, ustedes van y vienen, ¿no?, a estos lugares como para poder sustentarse quizás de algunas otras cosas. Es así, yo en la llamada que tuve anterior, la semana pasada, yo comentaba esto, que hay vecinos que se van a las vecinas localidades, o sea, vecinas de Los Menucos, Maquinchao, y por ahí ellos no alcanzan a llegar. Por ejemplo, si largan a las 7 de la tarde y hay vecinos que, muchos vecinos que se van a dedo a Maquinchao, a Los Menucos, y por ahí no alcanzan a llegar en ese horario para juntar el agua y lamentablemente tienen que esperar hasta el otro día. Claro. Bien. Y después, otra cosita que quiero agregar, si bien se hizo una perforación nueva, ¿no? Pero Javier Yud decía en la entrevista que le hicieron que hace muchos años que viene trabajando con la comisionada acá dentro del pueblo, ¿no? Uh-huh. Lo que yo digo, o sea, sale de mí, digo, si esto pasaría, ¿no? Si él dice que viene hace años trabajando, yo creo que no tendríamos que estar pasando esta gran necesidad con el tema del agua. Claro. Es, ¿conocés alguna otra región que esté en una situación similar, como para unir fuerzas y demás? ¿No se sabe cómo está el resto? Veo por Facebook que el paraje de Clemente O'Neill y también está pasando la misma situación que pasamos acá, uh-huh, o quizás peor, no veo, o sea, estuve más o menos ahí en contacto, en la cual también ellos me comentaron un poquito que habían hecho una perforación, pero bueno, siguen la misma situación, o sea, casi igual que nosotros. Claro. Celia, te agradecemos mucho la comunicación, este tiempo, y bueno, esperemos que podamos también continuar con la información y esperemos que se pueda solucionar, ¿no?, esta necesidad de agua que es una de las, es fundamental para la vida. Y yo creo que es más que fundamental, porque a cada ratito uno necesita el agua. Así que, como dije en la red social que uso, esto voy a seguir reclamando hasta que tengamos algo, una respuesta digna para que la gente, mi vecino, tengan las 24 horas del día el agua, porque es impresionante. Estuvimos una temperatura en 32 grados, pero igual, vos decís, llegar a la casa y decir, quiero bañarme, quiero, muchas veces tenemos que dejarlo los platos para el otro día. Y nada, yo le agradezco de todo corazón a ustedes porque siempre tienen un tiempito para llamarme y poder contar la situación que estamos viviendo dentro de acá del pueblo, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir reclamando y tras de eso voy a le voy a pedir que me llamen, así le voy comentando cómo va la situación del pueblo.